All systems are go. Check this out. Oh yeah. I know you're gonna dig this. La muchacha de la esquina vende agüita de melón. La muchacha de la esquina vende agüita de melón. Pero yo le dije ayer, agua de papaya quiero beber. Pero yo le dije ayer, agua de papaya quiero beber. Yo no vendo de papaya, no más de puro melón. Yo no vendo de papaya, no más de puro melón. Si tú quieres de papaya, yo te doy puro melón. Si tú quieres de papaya, yo te doy puro melón. Agua de papaya, agua de melón. Qué rica papaya, qué rico melón. Agua de papaya, te doy de melón. Qué rica papaya, te hago de melón. Pues esta niña no tiene de melón. O unos taquitos de perdido. A lo mejor tiene churros. ¡Échale! La muchacha de la esquina vende agüita de melón. La muchacha de la esquina vende agüita de melón. Pero yo le dije ayer, agua de papaya quiero beber. Pero yo le dije ayer, agua de papaya quiero beber. Yo no vendo de papaya, no más de puro melón. Yo no vendo de papaya, no más de puro melón. Si tú quieres de papaya, yo te doy puro melón. Si tú quieres de papaya, yo te doy puro melón. Agua de papaya, agua de melón. Qué rica papaya, qué rico melón. Yo quiero papaya, te doy de melón. Hazme de papaya, te hago de melón. Ay, este hombre no entiende. Lo siento, no lo siento. ¡Erika! ¡Que baile el mundo! ¡Échale, Antonio! Monta Santa. Agua de papaya, agua de melón. Qué rica papaya, qué rico melón. Yo quiero de papaya, te doy de melón. Hazme de papaya, te hago de melón. Agua de papaya, agua de melón. Qué rica papaya, qué rico melón. Agua de papaya, te doy de melón. Quiero yo papaya, házmela por favor.